Estamos con Norberto Cuchampato. ¿Cómo te va? Bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Pato, muy bien. Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Contanos, Pato, desde Celimundo, cómo están trabajando, cómo se está funcionando en este aislamiento obligatorio. Mira, bueno, nosotros por suerte no entramos dentro del decreto, así que estamos trabajando desde el primer momento que seguimos trabajando, así que estamos en horario reducido. Tomamos esa medida, cerró horario reducido de 9 a 16 horas, y bueno, y con todo lo que podemos hacer para prevenir, con barbijos, con máscaras, dejamos entrar de a dos personas solamente al local, continuamente tomando todos los recaudos de limpieza y de protección para cuidar la salud de todos, ¿no? ¿Y cómo marcha el movimiento de la gente? Porque hoy, al estar todo más quieto, a veces eso también es una complicación, ¿no? Está bien que por ahí hay rubros en los cuales la gente necesita el alimento y concurre, pero saber cómo les está yendo a ustedes. Y la verdad que se ha reducido bastante el tema del consumo. La gente también ha cambiado la modalidad de consumo, se lleva mucho más productos para poder elaborar en su casa, como tiene el tiempo, también lo usa como una forma de distracción y de entretenimiento. Así que bueno, ha cambiado mucho el modo de compra. Nosotros nos vamos adaptando a eso. Nosotros, como tenemos tanto elaboración como productos para elaborarse y también de otras marcas, nos vamos perfilando más para lo que es productos para elaborarse. Así que bueno, lo vamos manejando así, reducimos el tema también de la elaboración propia, los productos que sabemos que salen, para también llevar un producto fresco al hogar. Y también nos manejamos con encargues. La gente nos manda mucho los pedidos por WhatsApp o por las redes sociales, y bueno, vamos contestando, lo armamos y a veces lo enviamos o lo pasan a buscar, pero bueno, ya saben que tienen el pedido listo, que solamente retirarlo unos minutitos acá y evitamos tanto tiempo de espera también en el local. Claro, y se ha reducido, digamos, el consumo, pero supongo que ha aumentado lo que tiene que ver con la demanda online, ¿no? Con la demanda de delivery. Sí, eso ha aumentado. La verdad que, bueno, también la gente ha tomado mucha conciencia y también evita estar esperando afuera y todo. Entonces, bueno, nos mandan los pedidos, también consultan por redes sociales y, bueno, vamos dándole un poco más de forma a esta nueva forma de comercialización. En cuanto a los pedidos, de lo que era antes de la cuarentena y en este momento así distinto para la gente, ¿cambiaron mucho el tipo de pedidos, de lo que la gente quiere comer? Y sí, ha cambiado. Por ahí antes llevaban mucho más productos para salir del paso, o por ahí se juntaban a comer y llevaban las empanadas listas, las pizzas, o masitas para la tarde. Ahora todos esos productos se los hacen directamente en sus casas, porque tienen el tiempo y, bueno, también se van incursionando en la cocina. Así que, bueno, hay productos y que se nota que ha cambiado la modalidad. ¿Y qué es lo que más te está saliendo en este momento? Y en este momento de elaboración propia, lo que es las tapas de empanadas, los sorrentinos, los ravioles, eso es lo que son los productos que más salen. Y bueno, y después todo lo que es harinas, fiambres, productos para elaborarse, como todas lo que es premezclas, bueno, esencias, condimentos, eso sale mucho. En cuanto a los pedidos, te llamamos ahora, por ejemplo, al número al 422-0705, y ¿en cuánto tiempo la persona lo puede tener en su casa? Y generalmente le damos una horita como para poder armarlo, porque por ahí, si viene también gente al local, estamos en los dos frentes, digamos, así claro. Que pero por ahí en media hora lo pueden pasar a buscar. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, así que con una nueva modalidad, bueno, tratando de capear lo que tiene que ver con la pandemia, imagino también ustedes ayornándose con sus proveedores, ¿no? También ha cambiado la modalidad de compra, ¿no? Sí, tal cual. Estamos todos ahí expectantes a poder pedir los pagos y bueno, pero bueno, por suerte es una situación que generalizada, o sea que estamos todos en la misma situación, entonces eso ayuda a ser más comprensivos también, y bueno, vamos manejándolo como se puede. La idea es salir bien de toda esta situación lo mejor posible, por supuesto, entre todos, y bueno, va dando sus frutos, así que ahí estamos, ahí vamos. Seguro. Bien. Pato, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, por favor. Desde la radio, y bueno, siempre acompañando, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar presente. Chao, bien. Saludos. Pato Cotto, es El Imundo, que está...